es Radio Santa Cruz. Pregúntale a tu corazón qué radio escucha. Pregúntale a tu corazón en qué radio Santa Cruz. ¡Sí! ¡Suena! ¡Suena! ¡Suena! Así como cantas, Andrés Vilcañari, trabajarías por tu distrito de Poxi, bueno, pues te daríamos un aplauso. Pero como no estás trabajando, bueno, pues solamente te saludamos como amigos. Bueno, de todas maneras, siempre hay que hacer quedar bien. Caramba, tú llegaste al municipio, tu señor padre postuló como en 4 oportunidades, no pudo. Bueno, pues te dije, bueno, tú. Estamos en la radio, somos compañeros, entra pues para la política y llegaste, pero también tienes que trabajar pues. Es Radio Santa Cruz. Vamos a irnos ya con otro tema musical. de historia. Radio Santa Cruz. Pregúntale a tu corazón qué radio escucha. Pregúntale a tu corazón en qué radio Santa Cruz. ¡Sí! ¡Suena! Pues bien, ahora sí, vamos a irnos ya con más música a través de Santa Cruz. Bueno, mes de los carnavales. Thank you.